siempre me traicionó. La mujer que más amaba nunca me amó. La mujer que más quería siempre me traicionó. Ya no volveré a tomar recordando tu traición. Ya no volveré a tomar recordando tu maldad. Ya no volveré a tomar recordando tu traición. Ya no volveré a tomar recordando tu maldad. Que me quería, todo fue falsedad.